los symphony. Mamacita, la pita me ponga brony. Cuando te arrebato, siento el flow de este reggaetoni. Traba candela, en la pista la pongo la ti para nene. Sé que se arrebato, siento el flow de esta balacera. Tú no tengas pena, que me gusta la flaca Ruiz Morena. Este Jimmy Dante improvisero, me soltando plena. Mueve la cintura, digo, mueve la cadera. Dije, Franco está en el party, mira, es como tú quieras. Ella quiere que la mate, yo la mato a mi manera. Adivina quién es, DJ Franco en la escena. Oye, el remix oficial de Abre la Pierna, pa. Ahora me dicen automático, cada vez que canto mira, nunca soy romántico. Yo cojo a las mujeres, yo le doy con un látigo. Soy un maniático, mira, cuando se trata del amor, y yo la cojo a mi manera, porque soy el hombre, mira, que ella desea. Mira, sea en la cama, mira, sea como sea, sea raca, taca, fariseo, embustera. Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro. Abre la pierna, abre la otra, que voy pa' adentro. Te digo, abre la otra, que voy para encima y aquí con todas las locas. Si voy para la disco y a ti te provoca, soy Alvin el líder aquí, el dueño de la zona. Que los chupis los sacan y a la coja mi modo. No me interesa si yo a ti te incomodo. Que diario lo cantas y te pisamos el lomo. Si abre la pierna esta noche yo te lo rompo. Donnie Dios, culpa. Si abre la pierna a ti te gusta, te gusta. Y te voy a dar el budusca. Se abre la pierna a ti te gusta, te gusta. Voy a dar el budusca. Donnie D para ti con el chin chin chin. Donnie D para ti con el chin chin chin. Donnie D para ti con el chin chin chin. Donnie D para ti con el chin chin chin. Mr. Gangsta Music, papi. Bien, yeah. Esto es el barrio de las estrellas. Original Arvin Elier. You know how we roll.